Sección 9 de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 9. Un café. Un café que prolongan empañados espejos. Mesas de mármol. Divanes rojos. El mostrador en el fondo y detrás un vejete Rubiales, destacado el busto sobre la diversa botillería. El café tiene piano y violín. Las sombras y la música flotan en el vaho de humo y el lívido temblor de los arcos voltaicos. Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco. En su fondo, con una geometría absurda, extravaga al café. El compás canalla de la música, las luces en el fondo de los espejos, el vaho de humo penetrado del temblor de los arcos voltaicos, cifran su diversidad en una sola expresión. Entran extraños y son de repente transfigurados en aquel triple ritmo, Mala Estrella y Don Latino. ¡Qué tierra pisamos! ¡El café Colón! ¡Mira si está Rubén! Suele ponerse enfrente de los músicos. ¡Allá está, como un cerdo triste! ¡Vamos a su lado, Latino! Muerto yo, el cetro de la poesía pasa a ese negro. No me encargues de ser tu testamentario. Es un gran poeta. Yo no lo entiendo. Merecería ser el barbero de Maura. Por entre sillas y mármoles llegan al rincón donde está sentado y silencioso Rubén Darío. Ante aquella aparición, el poeta siente la amargura de la vida y con gesto egoísta de niño enfadado cierra los ojos y bebe un sorbo de su copa de ajenjo. Finalmente, su máscara de ídolo se anima con una sonrisa cargada de humedad. El ciego se detiene ante la mesa y levanta su brazo con magno ademán de estatua cesárea. ¡Salud, hermano! Si menor en años, mayor en prez. ¡Admirable! ¿Cuánto tiempo sin vernos, Max? ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Admirable! ¿Nunca vienes por aquí? El café es un lujo muy caro y me dedico a la taberna mientras llega la muerte. Max, amemos la vida y mientras podamos olvidemos a la dama de luto. ¿Por qué? No hablemos de ella. Tú la temes y yo la cortejo. Rubén, te llevaré el mensaje que te plazca darme para la otra ribera de la Estigia. Vengo aquí para estrecharte por última vez la mano, guiado por el ilustre camello Don Latino de Hispalis, un hombre que desprecia tu poesía como si fuese académico. Querido Max, no te pongas estupendo. El señor es Don Latino de Hispalis. Si nos conocemos de antiguo, maestro, han pasado muchos años. Hemos hecho juntos periodismo en La Lira Hispanoamericana. Tengo poca memoria, Don Latino. Yo era el redactor financiero. En París nos tuteábamos, Rubén. Lo había olvidado. Si no has estado nunca en París. Querido Max, vuelvo a decirte que no te pongas estupendo. Siéntate e invítanos a cenar. Rubén, hoy este gran poeta nuestro amigo se llama Estrella Resplandeciente. Admirable, Max. Es preciso huir de la bohemia. Está opulento. Guarda dos papiros de piel del contribuyente. Esta tarde tuve que empeñar la capa y esta noche te convido a cenar. ¡A cenar con el rubio champaña, Rubén! ¡Admirable! Como Martín de Tours, partes conmigo la capa, transmundada en cena. ¡Admirable! ¡Mozo, la carta! Me parece un poco exagerado pedir vinos franceses. Hay que pensar en el mañana, caballeros. ¡No pensemos! Compartiría tu opinión si con el café, la copa y el puro nos tomásemos un veneno. ¡Miserable burgués! Querido Max, hagamos un trato. Yo me bebo modestamente una chica de cerveza y tú me apoquinas en pasta lo que me había de costar la bebecúa. No te apartes de los buenos ejemplos, Don Latino. Servidor no es un poeta. Yo me gano la vida con más trabajo que haciendo versos. Yo también estudio las matemáticas celestes. Perdón, entonces. Pues sí, señor. Aun cuando me veo reducido al extremo de vender entregas, soy un adepto de la gnosis y la magia. Yo lo mismo. Recuerdo que alguna cosa alcanzabas. Yo he sentido que los elementales son conciencias. Indudable, indudable, indudable. Conciencias, voluntades y potestades. Mar y tierra, fuego y viento, divinos monstruos, posiblemente divinos porque son eternidades. Eterna la nada. Y el fruto de la nada, los cuatro elementales simbolizados en los cuatro evangelistas. La creación, que es pluralidad, solamente comienza en el cuatrivio. Pero de la trina unidad se desprende el número. Por eso el número es sagrado. ¡Calla, Pitágoras! Todo eso lo has aprendido en tus intimidades con la vieja Blavatsky. ¡Max! Esas bromas no son tolerables. Eres un espíritu profundamente irreligioso y volteriano. Madame Blavatsky ha sido una mujer extraordinaria y no debes profanar con burlas el culto de su memoria. Pudieras verte castigado por alguna camarrupa de su karma y no sería el primer caso. Se obran prodigios. Afortunadamente no los vemos ni los entendemos. Sin esta ignorancia, la vida sería un enorme sobrecogimiento. ¿Tú eres creyente, Rubén? Yo creo. ¿En Dios? ¿Y en el Cristo? ¿Y en las llamas del infierno? Y más todavía, en las músicas del cielo. ¡Eres un farsante, Rubén! Seré un ingenuo. ¿No estás posando? No. Para mí no hay nada tras la última mueca. Si hay algo, vendré a decírtelo. Calla, Max. No quebrantemos los humanos sellos. Rubén, acuérdate de esta cena. Y ahora mezclemos el vino con las rosas de tus versos. Te escuchamos. Rubén se recoge estremecido. El gesto de ídolo, evocador de terrores y misterios. Max Estrella, un poco enfático, le alarga la mano. Llena los vasos don Latino. Rubén sale de su meditación con la tristeza vasta y enorme esculpida en los ídolos aztecas. Veré si recuerdo una peregrinación a Compostela. Son mis últimos versos. ¿Se han publicado? Si se han publicado, me los habrán leído, pero en tu boca serán nuevos. Posiblemente no me acordaré. Un joven que escribe en la mesa vecina y al parecer traduce, pues tiene ante los ojos un libro abierto y cuartillas en rimero, se inclina tímidamente hacia Rubén Darío. Maestro, donde usted no recuerde, yo podría apuntarle. ¡Admirable! ¿Dónde se han publicado? Yo los he leído manuscritos. Iban a ser publicados en una revista que murió antes de nacer. ¿Sería una revista de Paco Villaespesa? Yo he sido su secretario. ¡Un gran puesto! Tú no tienes nada que envidiar, Latino. ¿Se acuerda usted, maestro? Rubén asiente con un gesto sacerdotal y tras de humedecer los labios en la copa, recita lento y cadencioso, como en sopor, y destaca su esfuerzo por distinguir de eses y cedas. La ruta tocaba su fin, en el rincón de un quicio oscuro. Nos repartimos un pan duro con el marqués de Bradomín. Es el final, maestro. Es la ocasión para beber por nuestro estelar amigo. ¡Ha desaparecido del mundo! Se prepara a la muerte en su aldea, y su carta de despedida fue la ocasión de estos versos. Bebamos a la salud de un exquisito pecador. ¡Bebamos! Levanta su copa, y gustando el aroma del ajenjo, suspira y evoca el cielo lejano de París. Piano y violín atacan un aire de opereta, y la parroquia del café lleva el compás con las cucharillas en los vasos. Después de beber, los tres desterrados confunden sus voces hablando en francés. Recuerdan y proyectan las luces de la fiesta divina y mortal. París, cabaretes, ilusión. Y en el ritmo de las frases desfila con su pata coja Papá Verlaine. Fin de la sección 9.